Será una noche más, sino la mejor. Y se lo doy. Voy a vendarte los ojos para que juguemos a desesperarnos. Voy a poner en tu boca ese sabor prohibido que tanto has buscado. Voy a morder cada parte de ti. Tanto placer juro te hará sufrir. Voy a arrancar con mis dientes esa ropa que no te hará falta hoy. Y devorarnos y saborearnos piel a piel hasta acabarnos. Y derrochar tanto placer hasta enfermarnos de esta locura que es tan linda y hace daño. Y devorarnos y saborearnos piel a piel hasta acabarnos. Y derrochar tanto placer hasta enfermarnos de esta locura que es tan linda y hace daño. Gabriela y Julieta, sigue estando todo joya en Zona Sur. ¡Baila, Chucky! Ven y acércate despacio, haceme desear como tanto te gusta. Así olvidemos el mundo que estando contigo ya nada me asusta. Voy a llevarte conmigo a volar, verás que nada nos puede parar. Disfrutarás como nunca tu cuerpo y el mío no solo será. Y devorarnos y saborearnos piel a piel hasta acabarnos. Y derrochar tanto placer hasta enfermarnos de esta locura que es tan linda y hace daño. Y devorarnos y saborearnos piel a piel hasta acabarnos. Y derrochar tanto placer hasta enfermarnos de esta locura que es tan linda y hace daño. Voy a vendarte los ojos para que juguemos a desesperarnos.